Darren Aronofsky, director que saltó a la fama gracias a que cualquier reportaje barato de televisión abierta abusa de las composiciones que le hizo Clint Mansell para Requiem por un sueño, regresa a contarnos thrillers psicológicos con bailarinas de ballet. ¿Consolidará su carrera gracias a las nominaciones y el talento que las logra a través de su más reciente película? ¿O acaso nos encontramos ante otra obra inflada gracias a la anticipación por las premiaciones? Eso es lo que veremos a continuación. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan, but her prince falls for the wrong girl and she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Me imagino al buen Aronofsky pensando en su siguiente proyecto después de la multinominada El Luchador, en donde nos muestra la historia interpretada por el genial Mickey Rourke sobre los últimos años de una carrera casi muerta de un practicante del pancracio. Probablemente para que no se notara que quería seguir en el mismo estilo, decidió hacer lo opuesto al narrar el inicio y no el final de la carrera no de un hombre sino de una chica que no es luchadora sino bailarina. Aderecemos las consecuencias del lesbianismo gratuito, pero muy agradecible, uno que otro sustito con imágenes de monstruos, sangre, drama, comedia y tendremos un cóctel capaz de satisfacer a todos. Uno de los puntos más fuertes de la cinta es la actuación de Natalie Portman, quien al parecer se acordó que sabía actuar, cosa que no hacía desde El Perfecto Asesino, y encarna a Nina, una jovencita que compite por tener el papel principal en El Lago de los Cisnes. Su único problema, ella es ideal para representar a un personaje frágil y vulnerable, pero el estelar necesita tener la capacidad, además, de interpretar a un personaje oscuro y seductor. Mientras trata de prepararse para tal reto, es que empieza a manifestar un desequilibrio mental que la trastorna y destroza su vida poco a poco. Aunque quizás dicho problema siempre estuvo ahí, pero no se había dado cuenta de ello. You're gonna be amazing. Watch the way she moves. Sensual. She's not faking it. Seduce us. Attack it. Attack it. Come on. Junto con Natalie, es importante destacar las actuaciones tanto de Mila Kunis, Lily, como de Barbara Hershey, Erica Sawyers, y Winona Ryder, Beth Matsinter. Entre las tres representan tanto la competencia, la presión y el resultado de esforzarse tanto por un objetivo, presentándose como facetas en torno a nuestro personaje principal. Por otra parte tenemos a Vincent Castle, como el encargado de dirigir y preparar a Nina para que sea capaz de llevar a cabo lo que podría ser la interpretación más difícil de su incipiente carrera, aunque no necesariamente lo haga usando medios tradicionales. Feel my touch. Respond to it. Someone's hot for teacher. I don't want to talk about that. We really need to relax. It's the role, isn't it? It's all this pressure. I knew it'd be too much. I knew it. What's she doing here? He made me your alternate. The only person standing in your way is you. Para quienes no les gusta el estilo del director, la cinta estará llena de clichés y momentos hechos con poco estilo. Para los que les gusta, la cinta seguirá igual, pero le agarrarán sabor gracias a la forma en que Aronofsky hace que sigamos a nuestros personajes, ubicándolos en sus entornos a través de seguimiento con cámara al hombro, manejo recurrente en el autor, pero entremezclándolo con algunas secuencias estéticamente espectaculares en donde vemos tanto el frente como el detrás del telón de la puesta en escena. El Cisne Negro cuenta con importantes nominaciones, las cuales ayudan a consolidar la carrera del director. Si bien su maduración ha tomado un peculiar recorrido, el hecho de que sea mejor o con más identidad personal que el promedio de los directores lo ha colocado en un punto interesante en que cada cinta que realice sea observada con atención. Sin embargo, es importante destacar que si no les gusta su estilo narrativo, aléjense inmediatamente y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, ya que El Cisne Negro no es para ustedes. She's after me. He's after you.